Bueno, continuamos con este flashback. Por cierto, alguien pásale un vibrador ahí a Angelus, que lo estaba pidiendo aquí en chat interno. No es como... que bueno, no te esperas. deja terminar rapidito y digo qué juego es y ahorita me trolea rápido. No, Nel. No te cabe, no la repartas. Déjame terminar este asunto. el juego es del juego que escucharon ahí el soundtrack, que puede o no ser muy aburrido, es de Outrunners de Sega. De hecho, muchos dijeron Mega Man, a lo mejor, no sé, quién sabe. Outrunners pues es es una secuela de un juego de Sega de 1986, un clásico que se llamaba Outrun. Y bueno, pues este salió en 1992, para la para la M1, la placa arcade AM1. O sea, este es un juego de arcade, esos donde ponían su volante, la maquinota, etcétera. Y bueno, o sea, sale en 1992 y salió mucho más tarde en Norteamérica y en Europa en 1993, más o menos por ahí. Y bueno, o sea, realmente Outrunners tenía la máquina arcade, pues así como tal una historia, pues no tenía. O sea, y si tenía, no la encontré realmente, discúlpenme, ahí no hice bien mi investigación, pero esta máquina pues básicamente era de carreras, con un estilo muy bien logrado en 2D, pero que tenía como facha de 3D, entonces era un estilo de máquina muy muy muy bien hecho. Se podía jugar de dos, de hecho la máquina era de dos. Y bueno, a diferencia del original de Outrun, pues algunos aquí tenías accesos a diferentes tipos de rutas, y bueno, con una o más combinaciones de rutas, ¿no? Entonces tenía el digamos que se comprendía la carrera o el arcade si ibas ganando, pues de cuatro stage y una meta cada circuito. Pues el primero pues era en San Francisco, después pues en Hawái, después en Hong Kong, después en Egipto, después en España. O sea, de hecho los stage iban variando. El primer stage siempre era San Francisco y el segundo stage pues variaba entre Hawái o el puente del Océano Pacífico, no recuerdo. Y el tercer stage era Hong Kong, era más asiático, era Hong Kong, Japón o China. El cuarto stage era Egipto, Francia, Alemania, era más europeo. Entonces, digamos que era súper, súper, súper variado. De hecho, pues tenían varios carritos ahí interesantes. Pues estaba dentro de los cuales estaban, pues en sí no se llamaban como los carros reales por problemas de licencia, hay que aclarar eso. De hecho, el nombre que le ponían era algo, por ejemplo, el del Shelby Cobra le ponían el Bad Boy y era de color negro. Y estaba también el Honda NSX, un Cadillac, un Porsche, un Fiat, un Meyers Manx, un Lamborghini Diablo, un Ferrari Testarossa. Bueno, o sea, habían un montón. Bueno, no habían tantos carros para elegir, pero son los que habían en ese entonces. Y pues realmente pues es un juego, como había dicho ahí Trapsan, de máquina grande. Y pues realmente en su momento, pues quien lo pudo agarrar, era divertido y tragamonedas, y hasta eso es difícil. Los circuitos pues no eran tan fáciles, ya que los circuitos estaban diseñados para que perdieras fácil, para que insertaras más ahí otra moneda y así. Entonces, la mayoría de los arcades en ese entonces pecaba de ese defectillo. Pero a pesar de que tenía gráficos en 2D y era muy colorido y realmente pues valía mucho la pena. Y hubo una conversión a la Mega Drive de Sega. Y bueno, más allá de eso, pues ¿qué más les puedo decir? Yo lo jugué en su día y bueno, ya en vez de andarme liando aquí con datos y demás, mejor paso a lo que es las anécdotas, los comentarios de la gente que me acompaña en esta noche. Y bueno, invitarlos a que si encuentran un arcade de estos, pues jugarlo, ¿no? Que vale mucho la pena y sobre todo, por ejemplo, cuando vas con la novia, vas al lado y te abrazas y todo, no es la ley. Pero en fin, vamos ahí con el buen Julio Zona Gamer, que nos cuente él con esa voz que tiene de como de poeta, ¿no? Entonces cuéntame, Julio, ¿qué tal? ¿Te gustó OutRunners? Pues sí, fíjate, gracias por el cumplido, pero bueno. Sí me gustó OutRunners. Fíjate que yo tengo pues como la idea de en algún momento comprarme una maquinota de arcade y también de comprarme una maquinota de simulador de carros, porque me encantan esas maquinotas donde te sientas y como dices, con la novia al lado, le echas la moneda, volteas a ver a todos como diciendo, sí, yo voy a jugar y les voy a ganar. Y pues nada, del juego, pues, ¿qué les digo? Creo que sí, lo mejor era jugarlo en arcade, porque como dices, salió en otras plataformas, pero se perdía mucho la sensación de estarlo jugando, porque pues recordemos que en esa época, esa era la experiencia más realista, si quieren, de manejar un videojuego o de tener un simulador de carro, que yo creo que también más que un juego de carreras es más bien como de supervivencia en el carro, de no darte en la torre, de no chocar a cada rato. Y me acuerdo perfectamente de la animación cuando chocas, que sale volando la chica y sales tú volando, pero como si nada, se detiene el carro y se suben y ahí van otra vez. También andaba viendo por acá que yo no sabía, yo creí que esta máquina era como única, o sea, tú nada más podías jugar tú solo, pues. Pero aquí encontré que puedes jugarlo como con otras personas. Entonces creo que aquí entra lo que decías de carreras, pero sigo insistiendo en que es más bien de supervivencia, de llegar al final. Y pues eso, lo padre, lo que gusta de algunos juegos como este es que involucren escenarios de todo el mundo, que no se centren como la mayoría de los juegos americanos en Estados Unidos, como un Crushing USA, por ejemplo. No me gusta tanto un California Speed, por ejemplo, tampoco. Este involucraba, pues ya mencionaste, empezabas en San Francisco, era inevitable. Y luego te vas a Asia o a Europa, pasabas, me acuerdo, por la Torre Eiffel. En fin, pasaban por ahí los monumentos más importantes de los países y pues eso estaba bastante bueno. Y de pronto me acuerdo, por ejemplo, creo que es en el escenario de China, que también salían como obstáculos, si quieres, algunos carros que iban por ahí por la carretera. Y también me acuerdo que salían algunas personas en bicicleta que podías pues arrollar, ya sea queriendo o por equivocación, y nada más ahí salía un letrero que decía ¡ouch! La música, a mí me gustó mucho la música, me parece muy acorde. Empiezas en la playa, creo, y la música es súper hawaiana, súper tropical, y conforme vas avanzando va cambiando, y está bastante bueno. Y no sé si se acuerdan ustedes, que por ahí había una gente diciendo que quien manejaba el carro era Michael Jackson, porque si ustedes vieron o si terminaron el juego, cuando se baja de la nave con su novia rubia, que es más alta que él, sale un tipo con un traje, con el mismo traje de Michael Jackson cuando sale cantando Smooth Criminal. No sé si alguien haya notado ese tipo de detalles que son pues curiosos, ¿no? Y pues bueno, nada más terminar con que las secuelas, vi por ahí algunas secuelas, no sé si la marca sea OutRunner o la marca sea OutRun, porque vi por ahí que había otros que se llamaban OutRun, pero son como de la generación de Nintendo 64, Play 2 o algo así. Por acá me dicen que esos son otros, con razón, veían medios raros. Pero las secuelas directas de OutRunners, yo vi un par de videos y la verdad están bastante feos. a comparación del primer OutRunners, se quedan muy cortos y creo que las dinámicas cambian. Y esos sí ya son únicamente en la en el territorio de Estados Unidos. Y la verdad, se ve feo, está chafa. Mejor quédense con el OutRunners, el tradicional, que vean una Arcadia por ahí, como decía Uram. Trépense, échenle monedas y pues disfrútenlo. Y pues bueno, le paso el micrófono a alguien más para que les cuente un poquito más de este juego. De hecho, sí, o sea, efectivamente, no salió para generar, era para Mega Drive. O sea, el port que hicieron fue para Mega Drive. O sea, y y los invito a hacer que lo busquen. Sí, fue para, efectivamente, salió primero para la AM2, el arcade AM2 que sacó Sega, y pues también se hizo un port para Mega Drive. Pero bueno, es otra historia. Yo creo que aquí el buen Trapsam, el amigo de todos los niños, que nos cuente, por favor, que sus anécdotas con este tipo de máquinas o con este juego en especial, que para muchos, pues, al menos para mí, significó mucha frustración, porque era de jugar que 5 o 10 minutos y ya se me había perdido mi dinero. Entonces, alias el Trapsam, exactamente. Juan, por favor, alias Trapsam, cuéntanos tus anécdotas. Bueno, pues yo la verdad, el OutRunners es uno de esos juegos que a mí me llamaba más la atención por el aspecto visual que por el, ¿cómo se llama?, que por el hecho de jugarlo, porque yo realmente era malísimo para los juegos de carrera. Sin embargo, pues uno sí se sentaba a observar a los otros jugadores, porque a veces sí se veía que pues algunos eran muy experimentados y casi llegaban a acabar la parte final de algunas rutas, porque sí, a veces acabarlo era una hazaña. Yo una vez lo intenté, avancé una o dos etapas y ya en la tercera pues ya vi que era casi imposible evitar que el coche no chocara, ¿no? Lo que a mí me gustaba era que de pronto podías personalizar, tenías una experiencia muy personalizada, así como podías escoger el coche y junto con el coche pues ya tenías unos pilotos definidos, por ejemplo, de que agarrabas, no sé, un vehículo y de pronto tenías de chofer a Elvis, o como decían, a uno, en uno había una chava rubia y en otro estaba y de copiloto estaba Michael Jackson, o en otro estaban un par de chavas vestidas con ropa tipo Gatúbela. Pues de pronto pues también podías escoger el soundtrack. Yo me acuerdo que, por ejemplo, si no te latía la canción que estaba, podías apretar un botón al lado izquierdo y te ponía otra canción y decías tú, ¡oh, chido eso! De ahí de que se diversifique tanto el soundtrack, que como notaban fue algo largo, es porque uno puede escoger diversas pistas del juego. Y eso era bastante chido, porque entonces si tú decías, ¡ah, ya me dio huevo esta canción!, pues ya le dabas, la apretabas, claro, tratando de poner atención en el camino, porque seguro si puedes andar cambiando la música, como ocurre en la vida real, seguro te andas estampando contra algún obstáculo, ¿no? Y de hecho acá dice el buen Eloy que hay 12 canciones, entonces imagínense, era cada carrera podía ser una experiencia distinta, y lo curioso de todo es que todas las canciones se escuchaban igual de fuertes en la máquina. Ahora, pues yo lo que notaba era de que cada carrera era distinta, no solamente en la cuestión musical, sino de que de pronto tú podías cambiar la ruta si tú querías. Tú podías irte a Japón, o de pronto decías, ¿sabes qué? No, Japón no, y me voy a Hong Kong. Y si de pronto en lugar de irte a Hong Kong, preferías irte a, no sé, a África o a España, y de pronto, para que en el mapa se viera que al final tu coche se quedaba atorado a medio camino en España y pusieran a tu personaje siendo perseguido por un toro, ¿no? Así como si hubieran parado en Pamplona. Esos eran detalles que de pronto se me hacían muy jocosos, muy graciosos. Y también otra parte divertida cuando se estrellaban, porque pues se ve que literalmente cada personaje salía volando del vehículo y el coche seguía dando vueltas y vueltas, y tú ibas corriendo atrás del coche como si tuvieras la velocidad de un vehículo de verdad, y de pronto, ¡ay, espérate, ahí se va mi coche, espérate, no te vayas! Y ya, brincaba sobre él, ¿no? Y todavía servía. Era algo bastante gracioso, o sea, pinches, un choque bien irresponsable, y tú de pronto tú seguías manejándolo como si nada lo hubiera pasado, ¿no? Claro, finalmente esa era la magia de un juego de Arcadia, que pues, digo, si hiciéramos realista, pues seguro el primer trancazo era game over, pero pues claro, la cosa era tratar de combatir los tiempos y pues tratar de llegar a tiempo a las metas intermedias y claro, llegar al final con el mejor tiempo posible. De ahí que pues se generó una especie de raíz de muchos juegos. Yo pienso que OutRunners fue como que el punto pico de los juegos de carrera de Sega, porque ya había muchos. Y yo creo que en el caso de OutRunners fue uno de los juegos que más, pues, más se entretuvo, porque había una diversidad de juego y muchos personajes tan distintos. Incluso podías imitar a Thelma y Luis, las de esa película de Un Final Inesperado, con su convertible, y decías tú, wow, qué cool se ve eso. Y pues ya después, pues no sé, yo creo que sí fue de mucha influencia ese juego, porque ya después salieron juegos como Cruising USA, Cruising the World, incluso uno de Sega de motos que era de las motos de Harley Davidson. Ese juego un montón, porque tú puedes elegir el pito con el que ibas en tu moto, y muy al estilo de Outrunners, incluso podías cambiar las canciones. Y la verdad, pues yo creo que fueron experiencias muy padres, esa época dorada de los juegos de carreras, que quizá se opacaron un poco con el boom de que hubo de las maquinitas. Bueno, pues sea más fácil poner una maquinita en una farmacia que un Outrunners, pero cuando uno iba a los locales grandes, pues había chance de jugar Outrunners, Cruising the World y todos esos juegos. Entonces, pues ahí, la verdad es que Outrunners es un juego que si ustedes lo encuentran, pues jueguenlo. Nomás eso sí, les advierto que ya la máquina, como es de 93, 94, seguramente ya no va a funcionar tan bien. No, pues Arcade yo creo que todavía hay, y en Guadalajara hay varios exponentes, debo de presumir eso. Hay muchos arcades que he visto y que se utilizan de ese tipo de máquinas, pero en fin, o sea, realmente, el hecho de que estuvieras cambiando de canción también era algo, digámosle, castrocito, ¿no? A mi forma de ver. Pero o sea, a Eloy le encantaba, a él le gustaba mover el bote, así como el extinto Spartan, así que Eloy, sal y saluda. Y di tus impresiones, por favor. Es que me estaba aumentando en el desbloqueo de micrófonos. Ya vean que uno es nuevo. De hecho, no. A mí me cagaba este juego. Porque, como ya dijeron por ahí, era cosa de vivir más que nada. Y la época en que llegó aquí a mi rato, estaba en unas arcadias cerca de ese lugar que no es el super, sino la otra. Pues curiosamente yo estaba emocionado con Cruising USA, que era el que jugaba en realidad. Pero pues, siempre había una fila muy larga para jugar el Cruising USA, y al lado estaba este, que como dices, eran dos. Entonces pues era como que más fácil jugar ese que jugar el Cruising. Entonces fue así como que y siento que estaba pues más sencillo jugar por eso, y por eso lo llegué a jugar. No porque en realidad me gustara, e insisto, a mí me desesperaba mucho que chocaba y chocaba y chocaba, pero después eso se convirtió como en reto personal, y poco a poco fui porque para esto, si lograba superar 3 pistas seguidas, te daba un crédito extra. Estaba bien chido eso. Entonces me fui, digamos, enviciando hasta que pude, creo que eran 7 pistas, no sé si alguien tenga el dato exacto, pero yo recuerdo que te daba crédito 2 veces y todavía faltaba una carrera, entonces supongo yo que eran 7. Entonces ahí En esta parte, pues yo creo que el juego era innovador en eso, como dicen lo de la música. Era divertido porque el volante no tenía topes, porque por ejemplo el de Cruising USA tenía como la onda de tener feedback, lo cual estaba pues interesante, ¿no? Pero pues a la edad que yo tenía en ese entonces, pues me desesperaba un poquito el Cruising en cuanto a eso del volante. Pero por otro lado, pues tenía la oportunidad de hacer los giros así, así, sin fin, básicamente. Y pues también los pedales estaban como, bueno, en el caso de la Arcadia que yo probé, no sé si era una Arcadia hecha o una Arcadia tal cual conseguida real por Sega, si es Sega, ¿verdad? Entonces pero la Arcadia en la que yo jugaba, pues estaba muy cómodo el asientito, porque se echaba para atrás y para adelante y traía abajo su como un coche de verdad, no sé, tenía la palanquita para recorrer el asiento atrás delante, y eso pues también estaba bastante interesante. La única parte mala o lo que no me agradaba de este juego es que el cambio de velocidades nada más era atrás adelante y ya. Y en cambio en el de Cruising USA pues tenía la oportunidad de mover las palancas en 4 diferentes posiciones, como si fuera, digamos, un coche estándar, y hasta tenía clutch, este no. Entonces pues yo creo que este juego a mí no me gustó tanto, porque como dije, solo lo usaba porque el otro estaba muy ocupado y me desesperaba mucho. Al final lo jugué mucho precisamente porque fue reto personal, más que nada, ya estaba, ¿cómo no voy a pasar? Pero de ahí en fuera, el juego no me agradaba. La música, pues sí estaba padre, estaba entretenida, pero el lugar donde yo jugaba, pues el señor le bajaba mucho el volumen a las maquinitas, porque como era una plaza comercial, pues no le dejaban tener tanto escándalo, entonces pues le bajaba mucho el volumen y pues se perdía con los juegos de pelea o los gritos de los demás, entonces pues no. Hasta hoy día que me puse en esa época me puse a elegir los temas para poner, fue cuando me di cuenta de cómo eran las canciones realmente y que pues sí estaban padres, ¿no? Entonces, hasta mucho tiempo después, cuando me di cuenta de que lo que más me gustó del juego es el soundtrack, así que con eso puedo decir que el juego no me agradaba en lo más mínimo. No, no, yo quiero que me digas dónde estaba esa jodida, de esas de maquinitas donde te dan un crédito extra, porque a mí no me dan ni madres. Abraham, ¿tú vas al súper o a la ahí? en el súper. Ah, ¿qué te pasa? No, por cierto, no, realmente pues poco más se puede hablar de este juego, de lo que ya hemos dicho. A lo mejor alguien muy clavado en Sega, en este género, pues sí nos pueda decir algunos detalles, algunas cositas más. Pero este juego en sí no tenía más. A lo mejor su sucesor, el que lo siguieron, pues ya le empezaron a meter más coco a las máquinas. Como ahí mencionó Lloyd, pues Cruising USA pues se los llevó de calle. Y bueno, o sea, nada más quiero hacer una pregunta ahí. El buen Angelus, ¿estás para tu participación? Si no, para saltarnos directamente al segundo juego, donde se supone que Icarus va a entrar hacer su entrada triunfal. Disculpa, Blue, por los chistes baratos. Ya te dije, cuando quieras, estás invitadísimo a venir y hablar @-Uram, y con todo gusto atiendo tus peticiones. Calma, Uram, no podemos atacar al público. No, yo no estoy atacando al público, al contrario, lo estoy invitando a la gente que venga con nosotros a que comente sus anécdotas de aquellas infancias. No, ¿cómo crees? A ver, por favor, Angelus, ¿estás ahí? Si no, para pasarnos al siguiente juego. Adelante, viejo, adelante. Yo gracias. Pues, Angelus. No, te decía, adelante con el tema, yo participo hasta más adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, no sé. Bueno, entonces, ya nada más cerrando el tema de este crossing perdón, lo siento, se me va, Outrunners de Sega. Pues, fue un juego bueno. Es un juego bueno, a lo mejor no muerto, a lo mejor si lo encuentran por ahí. Sinceramente no encontré ningún recopilatorio que vendiesen, ya sea en PC o en alguna consola, para que pues pudiesen adquirir este juego. Pero si en algún momento, no solo los invito a que jueguen este juego, sino que jueguen, si ven un arcade con este tipo de características, pues le den la oportunidad y chequen qué se sentía en esos tiempos, antes de que hubiera Gran Turismo y o Forza. Entonces, eso era lo que se jugaba antes, ¿no? Entonces, pues básicamente eso. Entonces, un saludo. Y bueno, pasamos al siguiente juego, que yo creo que lo van a adivinar todos. Y espero que Ausi esté, porque sería feito que Ausi no estuviera. Así que un saludo. continuamos con este flashback número 8. Muchísimas gracias por seguirnos aquí escuchando. Yo creo que lo escuchado no requiere presentación. Realmente es un juego que marcó precedentes. Para muchos considerado, incluido para mí, como el mejor Zelda que ha salido hasta ahora. Incluso más que Skyward Sword, para mí. Aclaro, para mí y para otro grupo de personas. para otros pues no les puede gustar o agradar la saga, pero pues en gusto se rompen géneros. No hablo nada más ni nada menos que de Legend of Zelda Link to the Past. Un juegazo en toda regla, un super super juego. Disculpen que ahora me salga mi fanboy de Zelda, digo, no soy tan fan de Zelda la verdad, ni tan fan de Nintendo, pero pues tampoco me hago indiferente a los buenos juegos que pueda tener esta compañía, y pues este es uno de ellos, salido para la Super Nintendo en 1991 en Japón, en el 92 en Estados Unidos, y en ese mismo año, pues el 24 de septiembre, pues salió para Europa. La saga realmente, el juego realmente, como novedad en la saga, pues aparecieron, de hecho fue un parteaguas, ya que pues puso muchos elementos icónicos dentro de la misma saga que se mantienen hasta hoy en día, como pues las mazmorras multinivel, ítems, por ejemplo la Master Sword, la espada maestra, el gancho, y bueno, también introduce un concepto de dos mundos diferentes, el mundo de Hyrule o el mundo del Reino Oscuro, pues, y como pues para los que sean fans, ahí el dato trivia, pues es también el mismo concepto, pues fue repetido ahí en Ocarina of Time y en Twilight Princess. Y también, si se podría decir, que estuvo repetido en Oracle of Seasons y Oracle of Age, pero no tan explícitamente, ¿no? Hay quienes pueden ser quisquillosos con este dato y decir que no. Es muy válido realmente, pero pues ahí está, ¿no? Lo que es Zelda Ocarina of Time, donde aquí de hecho nuestro jefe, el director de Reset, pues es fan, pero a morir de Nintendo. Se me hace raro que no esté ahorita aquí hablando y diciendo que Nintendo es lo mejor, y salga y llore y se abracen ahí con Eloyd. Disculpenle el humor barato. Y bueno, pues realmente A Link to the Past, la historia comienza con un mensaje de socorro telepático, pues, dirigido a nuestro protagonista, en este caso pues como sabrán Link, y a su tío de la princesa Zelda. El tío pues se equipa con su espada y el escudo y decide partir a la llamada, no sin antes ordenarle a Link que no saliese de la casa bajo ningún motivo, pero pues decide no hacerle caso y dirigirse al castillo para ver pues qué era lo que estaba pasando con esto, ¿no? Y bueno, una vez que Link consigue adentrarse dentro del castillo, lo primero que se encuentra pues es con su tío, todo ya muriendo, el cual pues le confía la misión de rescatar a la princesa Zelda, y pues así Link se encuentra pues en estas mazmorras del sótano, y una vez liberada y una vez que la libera, pues a la princesa, pues la lleva por un pasadizo secreto al santuario, donde un sacerdote pues nos indica que para detener a Grahim pues es imprescindible la Master Sword, y pues es la única que puede romper la barrera que protege su escondite, ¿no? Entonces, para poder reclamar de su pedestal, pues Link debe demostrarse digno de poseer la Master Sword, y pues aparte de ella, pues ir poseyendo los colgantes de la Trifuerza, pues, el poder, la sabiduría, el valor, los tres valores que caracterizan a las diosas, pues como ya todos sabrán, bueno, si no lo saben todos, ahí se los pongo, pues la diosa Din, Nairu y Faroré, si no mal recuerdo, que son las diosas que simbolizan la Trifuerza. Y pues así nuestro protagonista parte una búsqueda de los colgantes, dejando a la princesa bajo el cuidado del sacerdote y con la única pista de que uno de los antiguos sabios vive en el pueblo de Karakiko. Entonces, pues ya después de conseguir los tres colgantes y de haber reclamado la Master Sword, Link se ya preparado para hacer frente al malvado mago, entrándose a la torre del castillo y pues eludiendo todas las protecciones, enfrentándose al Gagamin, pues en un combate, pues ahí termina, ¿no? Ya, yo creo que ya no les cuento más de la historia, porque realmente es un juego que sí se puede conseguir, de hecho. Y hubo una conversión, como bien sabrán, para el Game Boy Advance. Y pues, si no mal recuerdo, y ahí por favor corríjanme si me equivoco, está para la consola virtual de Wii. Realmente pues vale muchísimo la pena probar este juego. Pero en fin, parte de sus curiosidades es que es destacable que en este juego el sprite de Link tiene el cabello rosa, ¿no? No sé si lo notaron, bueno, al menos en el de Super. Y bueno, realmente esto era debido a las limitaciones de la NES con los colores. Entonces por eso es que el juego, digo, de la Super NES, perdón, el juego pues tenía, sí, Super NES, perdón Eloy, crucifícame luego, gracias. Pero pues por eso mismo el cabello de Link era rosa. Yo no quisiera colgarme más con este juego y quisiera que Angelus, ahorita que sí puede participar en este juego, me contara más bien sus anécdotas, tanto positivas como negativas. Digo, hay algunos que no les pudo haber agradado este juego, hay algunos que sí. Realmente pues se intenta, ¿no?, dar las cosas positivas, pero también pueden haber negativas. Por ejemplo, a mí, que me perdí ahí como 15 días y tiré el juego porque pues no podía yo salir de un calabozo y me harté, ¿no? O sea, era realmente hartante. Pero ya después, habiéndolo retomado ya como unos 2, 3 años después, con una mente un poquito más holgada, a lo mejor yo era muy manco cuando era muy chiquito. Pero bueno, o sea, realmente era un juego que valía la pena y que hasta supongo que Eloy era en sus tiempos de Nintendero. Imagínense, Eloy Nintendero en ese entonces. Como ya comenté, es muy, digamos que muy personal. Digamos que el que más me gusta a mí de todos Zelda, ahí estaban diciendo en el chat cuál era como que es su favorito. Pero el mío favorito, digamos que es Majora's Mask, pero más que nada es por un tema de los, digamos, el argumento que maneja, igual digamos un poco más oscuro que la mayoría de todos los juegos de Zelda. Entonces a mí me agrada ese tono, digamos, oscuro, macabro que tiene el juego, pero tampoco es que lo considere, digamos, el Zelda mejor hecho de toda la historia. Tiene sus defectos, tiene sus problemas también. Dice, eres emo este Bram. Sí, ya sé que eso está muy asociado, ¿no? O sea, que te guste Majora's Mask es como que muy asociado a que eres emo. Pero, pues, en parte sí, o sea, admito que la verdad es que sí me gusta bastante, que sea bastante oscura la temática y que en dado caso llegue a ser casi muy triste. Pero es algo que me gusta, ahora sí que no lo puedo negar. Entonces, digamos que ahí está. Regresando a Link to the Past, para mí se me hace un gran juego. O sea, si nos vamos como que separamos los gustos personales y elegimos solamente los juegos que digamos están bien hechos o los juegos mejor hechos de Zelda, pues yo creo que a Link to the Past es fácilmente el juego mejor hecho de la saga Zelda. Yo creo que incluso solamente tendría por ahí una, digamos, un contrincante con Ocarina of Time. O sea, Ocarina of Time y The Legend of Zelda Link to the Past se me hacen los juegos mejor hechos de la saga. ¿Y con qué quiero, o con qué me refiero con buen hecho, con bien hecho? Me refiero a que aprovechan casi cada elemento de la consola y hacen parecer cualquier limitante de la consola como una ventaja. Entonces, son juegos que, aunque pase el tiempo, aunque descubramos el 3D, la realidad virtual, controles de movimiento, lo que ustedes quieran que descubramos en un futuro, se siguen viendo bien, se siguen jugando bien y se siguen sintiendo pues buenos juegos, ¿no? O sea, tú juegas a Link to the Past el día de hoy, o lo juegas dentro de una semana, o lo juegas dentro de dos meses, y la verdad es que se sigue sintiendo un juego muy bueno, o sea, se sigue sintiendo un gran juego detrás de... Y eso es algo que muy pocos juegos logran, ¿no? Porque muchas veces vemos incluso recopilaciones HD y remakes y todo eso, ¿no? Pero es loable cuando encuentras un juego que pase el tiempo que pase, incluso ya ahorita ya estamos en entornos 3D y todo eso. Podría parecer anticuado el juego, pero no lo es. Ciertamente tiene muchos elementos que lo hacen muy bueno. Sobre todo yo destacaría este mundo de espejo, que yo creo que es uno de los mejores, o bueno, una de las mejores, digamos, ocurrencias que tuvo un equipo de desarrollo a la hora de trabajar con una limitante, porque al principio este mundo oscuro estaba diseñado para ser muy diferente a lo que era el mundo de la luz, por así decirlo, pero el Super Nintendo no permitía hacer un mapa tan grande, entonces no podían darse el lujo de crear otro mundo totalmente diferente dentro del cartucho, ¿no? Entonces lo que hicieron fue utilizar prácticamente el mismo mundo, o bueno, digamos, sobreutilizar el mundo que ya tenían y cambiar algunos elementos dentro de él, ¿no? Entonces, digamos, esta desventaja, ventaja que ahí supieron aprovechar, pues es sorprendente la capacidad y sobre todo el ingenio que le metieron, porque también había algunos digamos acertijos o algunas formas de digamos hacer resolver algunas cuestiones viajando de un mundo a otro. Me refiero a cambiar del mundo de la luz al cambiar al mundo de la oscuridad, podías resolver algunas digamos ya sea acertijos o también algunas cuestiones que de repente ahí digamos misiones alternas que también tenía el juego que también podías ir resolviendo, entiéndase, recoger corazones, botellas y todo eso, ¿no? Entonces, este juego juega mucho con ese elemento del, digamos, de los dos mundos, y eso es algo que me agrada bastante. Mucha gente lo compara con Twilight Princess en ese sentido, pero sinceramente Twilight Princess no es algo que me, digamos, agrade recordar. Entonces, prefiero no tocarlo, ese tema, ¿no? Pero regresando a lo que es A Link to the Past, pues está ese elemento, como ya mencionaba, y está el otro elemento que después de, bueno, poniéndonos un poco, digamos, en el entorno o en la época de lanzamiento de este juego, pues recordemos que la precuela, o el juego anteriormente lanzado a este, es la aventura de Link, Link's Adventure, para el NES, que recordemos este juego ya pasaba de pasar a un entorno, digamos, tipo Pokémon, donde tú tenías la cámara, pues, por encima del mundo, pasabas a un entorno 2D, por así decirlo, en gran parte del juego, que ya era, digamos, más parecido a lo que vemos en Mario Bros. Scroll lateral, como ahí menciona Abraham, exactamente, y en este juego, en lugar de seguir con ese scroll lateral, decidieron regresar al inicio de la saga, y pues montar otra vez la cámara por encima del mundo. Esto es algo que yo agradezco mucho. Yo creo que estos Zelda con la cámara, digamos, por encima, a mí me encantan. Y es una lástima que actualmente, con las tecnologías que ya se han desarrollado y todo eso, se desestime un poco la calidad de ese tipo de mapas, ¿no? O de ese tipo de cámara. Porque ya lo hemos visto que toda la gente, pues hasta ya exige Pokémon en 3D, ¿no? O sea, que ya la cámara no esté por encima de todo. Entonces, es una lástima que este tipo de juegos ya no podamos ver más de este tipo. Por ahí cuando recientemente salió el rumor de que Miyamoto estaba trabajando en una secuela de A Link to the Past, pues yo estaba, digamos, añorando que en dado momento que lo hicieran de esta forma, ¿no? O sea, con sprites más bonitos, con gráficas ya un poco más pulidas, pero que igual la cámara fuera por encima del mundo. Yo creo que eso es uno de mis mayores peticiones, ¿no? Una secuela de A Link to the Past, pero no una secuela que, digamos, sea continua, o sea, de continuar la historia de A Link to the Past, sino que sea de continuar la técnica que se usó para A Link to the Past, o sea, mantener la cámara por encima, mazmorras con diferentes niveles, enemigos que quizás no son tan, digamos, sorprendentes, como podría ser un enemigo en 3D o un modelado en 3D, pero que a la vez pues requieren como que su ingenio vencerlos, ¿no? Entonces, este tipo de celdas en 2D yo creo que soy mega fan de ellos, y es una lástima que, como ya dije, por el desarrollo de las nuevas tecnologías y que hoy en día, pues, venderle un juego a la juventud actual de este tipo, pues quizás no traiga tanta gente, no traiga tantos seguidores, pero ojalá que lo hagan, ¿no? Y eso es como que mi comentario. Ahora sí, como ya dije, a mí me encanta este juego, más que nada por la capacidad que tiene para, digamos, solventar las limitaciones del Super Nintendo. Y pues a mí todos los Zeldas me gustan, o sea, tampoco es que... tampoco voy a negar la cruz de mi propia, ¿no? O sea, todos los Zeldas me gustan, pero este en especial yo creo que, por lo menos, el de los Zeldas en 2D, yo creo que es mi favorito. Y yo espero que en algún momento, pues, haya una secuela. Ojalá que Miyamoto nos escuche. ¿Ya ven el sentir de un nintendero? ¿Ven que con qué cariño lo dice Ícaros? ¿Con qué amor? Yo creo que casi se ponía a llorar ahorita. Yo te entiendo, Ícaros. A lo mejor una secuela no creo, pero sí un remake. ¡Dios! Ese sería mi sueño. Sinceramente, yo no sería el apropiado realmente para decirles cuál es el mejor o cuál es el peor, puesto que yo no soy un gran fan de Zelda. Simplemente los he jugado algunos, otros no, he de confesarlo. Pero de los que he jugado, este me he enamorado mucho. Por como lo dijo Ícaros, y creo que la analogía sería un muy buen vino. Un buen vino que si lo vuelvo a jugar ahorita, yo es que me va a encantar. Lo jugué el año pasado y me encantó. O sea, es de esos juegos que son atemporales, que el tiempo no pasa por ellos, y eso es un gran mérito, ¿eh? Hay que reconocer con este A Link to the Past que eso ha logrado. A pesar de que Zelda tiene muchos grandes juegos, muchísimos, también tiene sus vergüenzas. Hablemos del CDI de Panasonic ahí. pues todo, yo creo que toda buena historia también tiene malas historias, ¿no? Entonces hay que ver alguna otra cosita más, Ícaros, algo que no te haya gustado. Quiero saber algo que no te haya gustado a ti, Ícaros, de este Zelda. ¿Algo en su que momento no me haya gustado de este juego? Sí, pues está difícil, la verdad. Sí que esa cuestión sí es complicada. Quizás, ya dije, o sea, algunas limitantes del Super Nintendo, pues no permitían sprites, digamos, más bonitos. Cosa que, digamos, en el Super Nintendo, o algunos efectos, por ejemplo. Cosa que en el Super Nintendo vimos que en el GameCube vimos un poco mejorada. No sé si recuerdan ahí que salió Forest Wars o Adventure para GameCube, que manejaba, digamos, el mismo estilo visual de A Link to the Past, pero metía algunos filtros para meter niebla, para meter diferentes efectos, y sobre todo dentro del mundo también lucía un poco mejor pulido. Entonces yo creo que este sería como que el único defecto, pero digamos que no es tan defecto, o sea, este es juego como salió, entonces no se le puede pedir a un juego que salió en 1991 que tenga gráficos muy pulidos, ¿no? Entonces, como defecto, pues creo que no tiene ninguno, ¿eh? Básicamente yo me atrevería a decir que no tiene ningún defecto este juego. O sea, es un juego de 10. Básicamente. Ok, ya oyeron, Ícaros dice que Zelda Link to the Past es un juego de 10. Ahí está, lo dejamos. Zona Gamer, sal. Órale, sal de ahí de la cueva y díganos, ¿qué onda? Pues ya acá el Ícaro se aventó mucho de lo creo que todos andamos pensando de este juego. Fíjense que se puede decir tanto de este juego que a la vez yo me quedo pensando como qué decir y no termino diciendo nada. O sea, se puede decir demasiado de juegos como este, de la historia, de las gráficas, de la música. Le voy a tirar un poquito a la historia de la música, ya hablaron de las gráficas por ahí un poco. Fíjense que yo siempre he considerado los Zeldas como que la leyenda de Zelda en realidad pasa a segundo plano, es decir, ya todo el mundo no la sabemos. Ganondorf de alguna forma la secuestra o le roba algo, o algo le pasa a Zelda, Link tiene que rescatarla y se acabó, ¿no? Pero la leyenda de Zelda se compone a su vez de varias otras historias, y creo que A Link to the Past es un ejemplo clarísimo. A lo mejor Majora's Mask tiene más historias todavía, pero este Link to the Past tiene muchísimas que contar. Recordaba, por ejemplo, en un podcast de Zona Gamer, la historia de un morrito que estaba tocando en el bosque con su flauta y de pronto desapareció cuando Ganondorf torció el mundo y ahora su papá me parece que lo andaba buscando y el niño finalmente desaparece. O sea, ese tipo de historias es lo que hace grande a un juego como A Link to the Past. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención también el arte que se usó en este juego, tirándole mucho al arte del Medio Oriente. Si ustedes recordarán, hay por ahí algunas estatuas y algunos como relieves, incluso los nombres, Aghanim, creo que se llama el Aghanim o algo así, se llama el mago. Sí, Aghanim, exactamente. Ajá. Y el ahí se me fue el nombre, el Elder de Kakariko se llama Saharasla o algo así también. Entonces, ese tipo de detalles medio Oriente me latió bastante. Y pues fíjense que yo cuando le entré a este juego, le entré en dos etapas. Como decía ahorita Uram, que le entró como ya un poquito más maduro. Yo también lo tuve en dos etapas. Yo no tenía tantos juegos de Super Nintendo, entonces mi papá lo traía. Y yo le decía así como, ay, tráeme el de Zelda. A lo mejor no le entiendo nada, porque, o sea, todos los diálogos no lo entendía. Y lo que tienes que hacer, pues por ahí te lo dice alguien, pero yo no entendía qué tenía que hacer. Entonces, aún así lo quería jugar porque desde que ponías el cartucho y veías el intro de la Trifuerza girando y la espada que cae y luego te cuentan la historia. Ese intro de la historia, no sé, se siente muy, muy padre. Incluso ahorita que pusieron el buen elote las canciones, me acordé y sigue sintiendo esa emoción bien fuerte. Y pues con toda la historia, digo, perdón, con toda la música también de este juego que tiene arreglos bastante bien hechos. Por ahí también en Zona Gamer hemos puesto algunos y todo el mundo comenta de, ah, qué padre está, porque pues sí nos recuerda bastante este juego, que no sé si a ustedes les pasará, claro, si son fans, que inmediatamente cuando escuchan la canción se van a ese lugar donde estaba la canción. Escuchamos el bosque y por ahí alguien decía, ¿de dónde salió ese bosque? O las canciones cuando peleas contra Ganondorf o contra Ganon, etcétera. Es bastante, bastante bueno. Me acabo de acordar que les decía que yo lo jugué en dos etapas cuando era morrito y no le entendía nada. Y ya después, más grande, ya lo terminé y la sensación fue muy padre. Y luego lo volví a jugar en el Game Boy Advance y me acuerdo que yo, como sabrán, soy un clavado de la música. Entonces prendí el Game Boy Advance y me quedaba esperando a escuchar la música que venía cuando seleccionabas tu perfil. Esa música de las hadas es bastante, bastante buena. Y pues bueno, como les decía, hay tanto que decir que finalmente siento que no dije nada, pero pues esas son mis impresiones de este juegazo. Este es un juego de los que no dices, pues te recomiendo jugarlo, sino tienes que jugarlo porque es todo un referente de esa época, de esa consola, de esa saga. En fin, jueguenlo y pues bueno, ahí le paso el micrófono a ver quién más nos cuenta de este juegazo. Hablando de la música, el compositor, uno de mis ídolos, realmente. Yo no soy melómano, yo no sé de música realmente, pero sí disfruto de la buena música. Y una de las caras visibles de Nintendo, bueno, ahorita ya no, porque ya está grande, digo, igual junto con Miyamoto ya chochean los dos. Pero pues uno de los grandes compositores de videojuegos es Koji Kondo, que no solo compuso para Zelda, sino también para Mario. O sea, es un equipo, y de hecho en la E3 del año pasado justamente se hablaba de... en la del año pasado, no fue en esta. En la del año pasado pues justamente se hablaba de eso, ¿no? Cuando te pusieron la orquestal de Zelda, de lo importante que era la música para el mundo de Zelda. Yo creo que a la forma en que está ambientado este Zelda, la música que Koji Kondo puso y que hoy en día pues podemos ver arreglos como los que nos enseñó el buen Eloy, o los que podemos escuchar ahí en Zona Gamer, el siguiente fin de semana ahí Zona Gamer, por cierto, pues es una parte integral, ¿no? Es un juego que realmente para mí fue un parteaguas, dio cosas icónicas a la saga y que hasta hoy en día se mantienen. Entonces para mí eso es lo que le da ese valor, ¿no? Al juego. Pero pues yo ya no quiero seguir hablando, yo quiero que Angelus y que, por cierto, Ame, un saludo muy grande, gracias por llevarme a las máquinas esas de arcade que están por el centro. Así que pues ya, Angelus, sal y saluda. Ah, pues ya ahora sí me toca. Sí. A ver, pues varias cosas, yo creo que, por cierto, creo que ya se va ahí a Miyali, entonces pues ahí buenas noches, ojalá que esté bien. Que acá se anda cayendo el cielo, pero bueno, otra vez. Regresando al tema, yo creo que ya se dijeron muchas cosas. A mí me hubiera gustado también comentar un poco sobre lo que es, sobre quién es Koji Kondo, ¿no? Y el gran compositor, que es, obviamente este no fue el primer juego para el que compuso. De hecho, el primer juego que compuso es bastante viejo. Pero bueno, yo creo que aquí se notaba ya, pues, tanto por los 16 bits y todo esto, una mejora en cuanto a la calidad de la composición, o más que la calidad de la composición, la calidad de la música que permitía la consola. Yo más bien me quisiera ir un poquito más a algunos datillos ahí, medio curiosos. No sé si alguien se acuerda de esto, pero en algún momento por ahí del 90, Nintendo Power hizo un concurso donde decía, no, pues saben qué, quien gana este concurso de aquí de la revista va a salir, o su nombre será mencionado en un futuro juego del Nintendo, de lo que era el NES en ese entonces. Hay que recordar que de hecho Link to the Past, antes de ser un juego de Super Nintendo, estaba planeado como un juego para el NES, para finales de esa generación. Entonces, pues bueno, se hace el concurso, no sé qué, tenían que tomar una foto haciendo alusión a un enemigo de Final Fantasy que se llama Warmec. Y pues bueno, mandan las fotos y no sé qué, y gana un chavo que se llama Chris Houlihan. Este chavo logra tener una aparición en el juego de Legend of Zelda Link to the Past en forma de fichas, no es cierto, en forma de un cuarto, que de hecho es un cuarto secreto que se llama el Chris Houlihan Room, o el cuarto de Chris Houlihan, donde, bueno, este cuartito es tal cual un cuadrito. Imagínenselo así, es un cuarto como de cueva, así cuadrangular. Tiene un friego de rupias azules por todo el cuarto. Y tiene una tableta de estas que aparecen a lo largo del juego. De hecho, donde te comunicas con Sagasvala. O no recuerdo ni cómo se pronuncia su nombre, eso es algo que nunca supe bien. Pero bueno, ese vato. Y a la hora de que tú haces interacción con esta tableta, te aparece un mensaje que dice: hola, mi nombre es Chris Houlihan, este es mi cuarto secreto y esto manténlo entre nosotros. En este cuarto había aproximadamente como unas 200 rupias. Este cuarto de hecho ha aparecido en todas las versiones de A Link to the Past, jamás se quitó, a excepción de la versión de Game Boy Advance, que por cierto, cabe recalcar que la versión de Game Boy Advance es la versión más completa que existe de este juego, porque pues bueno, trae el dungeon extra. ¿Qué más trae? Bueno, aparte de que obviamente trae el juego de Four Swords, este ya juego multiplayer que se incluyó en ese mismo cartucho, que de hecho fue desarrollado por Capcom, eso no lo desarrolló Nintendo. Y pues bueno, el cuarto sigue apareciendo ahí, sin embargo ya no se menciona el nombre de este chavo Chris Houlihan, al parecer ahí como que se acabó el contrato. La manera de desbloquear es un poco larga, de hecho, hasta es un poco enredosa de explicar. Involucra las botas Pegasus, tienes que empezar a correr a partir del santuario y tienes que irte corriendo sin detener a, si mal no recuerdo, el castillo Hyrule. Eso se los quedo debiendo, igual ya les pasaré un link ahí donde lo expliquen mejor, porque si es un poco complicado de explicar, es mejor verlo en video. Pues bueno, aparte de esto, también existe, creo que no lo han mencionado, hay una versión hecha por fans que es como un hack de A Link to the Past. Más que un hack, más bien diría un juego que está hecho basándose en las herramientas actuales, haciendo un juego parecido a Link to the Past, pero con una historia propia. El juego se llama The Legend of Zelda Parallel Worlds y de hecho está bastante interesante. De hecho, puedes comprar un cartucho de reproducción. Estos son cartuchos que hacen pues tal cual los mismos desarrolladores, por así llamarlo, de este tipo de juegos, esto es por fans, y los puedes comprar, los puedes correr en tu Super Nintendo, son juegos que puedes correr, simplemente pues te piden un cartucho para sacrificio. Y pues bueno, como les comentaba, este tiene una historia propia, que básicamente se trata de lo que son las torres paralelas. Se explica más o menos que estas torres paralelas fueron creadas en algún momento a causa de una guerra, y que, digamos, en la cima de estas se encontraba la Trifuerza, bla, bla, bla. Ya saben que siempre todo resulta ser por una guerra para la Trifuerza, y que estas torres paralelas conectaban el mundo, o la Tierra, por así decirlo, Hyrule, con las tierras más allá de los cielos. Y pues bueno, esta es una historia, como les decía, hecha por fans, obviamente no entra dentro del canon, bla, bla, bla. Pero es bastante interesante ver lo que la comunidad logra hacer con un juego que ya es tan viejo. Digo, ya tiene más de 20 años. No, de hecho, no, miento, apenas va a cumplir 20 años, más o menos como en unos 2, 3 años. Pero bueno, independientemente de esto, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Es un juego que, sea tu favorito o no, haya sido el primer Zelda que hayas jugado o no, sea el mejor Zelda de todos los tiempos o no, independientemente de eso, es un juego que ha envejecido bastante bien, porque llega al punto en el que es de esos Zeldas que todo mundo revisita en algún momento. Hay Zeldas que puedes haber jugado, terminar, y ya a lo mejor ya no los vuelves a tocar. Para muchos el caso es con Zelda 2, por ejemplo, con Adventure of Link, que a mí personalmente sí me gusta, pero sé que mucha gente o no lo ha acabado o ni siquiera piensa regresar a él por ciertos detalles que tiene el juego, ¿no? Sin embargo, Link to the Past pues es de los juegos más queridos. Y yo creo que por esto mismo es por lo que la gente sigue pensando, pues, que de alguna manera este es el mejor Zelda, ¿no? Porque algo te hace volver a él. A mí personalmente no es el Zelda que más me gusta, aunque sí es uno de los Zeldas que, digamos que, sentaron la fórmula de lo que iban a hacer todos los demás. Esto de el número de calabozos, primero que primero son 3, luego son, ya pueden ser 6, 7, 8, dependiendo. Y más o menos la manera de progresar fue cuando aquí ya más se estableció. Entonces, pues bueno, sí se notó también el hecho de cómo estaban explotando la consola. Un juego tan largo, de hecho, me atrevo a decir que es hasta más largo que Ocarina, tomando en cuenta las comparaciones que se pueden hacer en cuanto a lo que tienes de memoria en un cartucho de 64 y en un cartucho de lo que es Super Nintendo. Me atrevo a decir que es un juego con más contenido, tiene una cantidad brutal de ítems, aunque siento yo que en este juego es donde empiezan a pecar de eso de que tienes ítems que en algún momento se vuelven exageradamente obsoletos. Esto ya venía un poco cargándose desde lo que era el Zelda 1, como lo de las velas, pero aquí es donde yo lo noté, lo empiezas a notar más, o sea que hay ítems que en algún momento ya los olvidas. Un pequeño dato ahí también de trivia, que esto también se lo debo, por cierto, a Ubaldo Navarro del Deathcast, un saludo, por cierto, que está escuchando, es el hecho de que este es el primer Zelda donde Link inicia el juego dormido. Antes esto no había pasado, y hay que recordar que esto ya después sucede en todos los Zeldas, me parece, o si acaso uno o dos en los que no sucede así. Creo que de hecho, el que se me viene a la mente ahorita es precisamente Majora's Mask. Sin embargo, aquí se inicia con ese gimmick de que Link inicia dormido, ¿no? Siempre es así como que el Sleepy Head, como suelen llamarle. Y además, otro detalle que tiene este juego es que aquí es donde se empieza a intentar dar un sentido a la relación que tienen Zelda y Link. No sé si recuerdan que al inicio del juego, cuando encuentras al que es tu tío, que está ya en la entrada del castillo, que es quien te da la espada y el escudo, él te dice justo sus palabras antes de morir, se supone que son: Zelda es tú. Y ya todo mundo supone que pues es porque Zelda es tu hermana o es tú algo, ¿no? Pero en realidad, exactamente como lo ponen aquí en el chat, Zelda is your, y ahí se queda. Pues en realidad esta línea se la debemos a los traductores, porque no tiene nada que ver con la historia original. Esta línea no es la que él dice. Y sin embargo, yo creo que fue una manera inteligente como de crear controversia. Quiero pensar que lo hicieron adrede para así como que intentar dar algo así de se van a poner a especular y van a decir que son hermanos y no sé qué. En realidad no tienen nada que ver. Son de esas joyitas que les debemos a los traductores, que de hecho nos aplicaron varios, ¿no? Nada más en este juego, y era muy común en el Super Nintendo que eso pasara. De hecho, en gran parte, mucha de la culpa la tiene Ted Woolsey, que era quien traducía a los juegos en ese tiempo. Sobre todo los de Square Enix. ¿Y qué más? Me gustaría también comentarles un poquito de lo que fueron los streamings de Satellaview. Hay que recordar que aparte de Zelda Link to the Past, existe una, vamos a llamarle secuela, que se llama The Legend of Zelda The Ancient Stone Tablets, o las tabletas de piedra antiguas, o algo así. Estos juegos, por así llamarlos, o este segundo juego de esta misma saga, era la única manera de poder jugarla era por medio de Satellaview, este sistema que de hecho ya murió, que era para el 64 y no más, para el Super Nintendo, que era este editamento que te permitía conectarte a un satélite, descargar los datos y poder jugar juegos descargables. De hecho, fue el primer experimento que Nintendo tenía con el DLC, porque sí, el DLC tiene un chingo de existencia. No es nuevo, no es de esta generación, más bien aquí ya es cuando ya se puede aplicar bien. Y bueno, este juego era como una tipo continuación, utilizaba casi todo lo mismo que, o sea, refiriéndome al motor gráfico, a los sprites, a los niveles, bla, bla, bla, de lo que era A Link to the Past. Y junto con este también se pusieron a streamear otros Zeldas que eran, digamos, remakes de lo que era Zelda 1, también por medio de Satellaview. Entonces, pues bueno, este juego en realidad, a lo que yo me quiero enfocar, y creo que ya lo notaron, es no tanto hablarles de este juego en sí, sino de todo lo que hay alrededor de este juego, ¿no? De qué tan grande fue, y yo me atrevo a decir que se sigue siendo, que se aprovechó mucho el boom que tuvo para intentar impulsar otras cosas. De hecho, este fue uno de los juegos que más jugo le sacaron a Satellaview. Otro de los pocos que utilizaron Satellaview un poco fue Chrono Trigger, del cual ya hablamos también en un flashback pasado donde me tocó estar. Y de hecho, para esa misma saga, otro juego que era, si mal no recuerdo el nombre, Radical Dreamers. Y pues bueno, básicamente lo que se hacía con el Satellaview en ese entonces es que se dividía un juego, por así llamarlo, en cuatro partes, y se streameaban a ciertas horas durante cierto tiempo. Vamos a decir que tenías de 10 de la noche a 12, o sea, 10 a 12 de la madrugada, por así decirlo, para jugarlo. Tenías un contador de tiempo, y lo interesante era que las narraciones se hacían en vivo, se contrataban a locutores de radio que leyeran la narración de los juegos para que tú estuvieras escuchándolo todo en supuesto tiempo real. Y todo esto era así porque todos tenían que jugarlo al mismo tiempo, entonces tú no podías empezar la descarga antes. Y eso era lo más curioso, que a pesar de que tenías tiempo contado, vamos a decir 2 horas, tú empezabas a descargar los datos a partir de las 10 de la noche. Entonces en realidad no tenías 2 horas, porque en lo que descargabas los datos de la misión y bla bla bla, y en lo que todo el mundo se supone que se conectaba, pues ya valió, en realidad no tenías 2 horas, tenías a lo mejor 1 hora con 50 minutos, bla, bla, ¿no? Y pues vaya, simplemente yo creo que aquí le voy a cortar porque ya hablé mucho, no los quiero aburrir con tanta barrabasada que estoy diciendo. De seguro por ahí cometí algún otro error, no lo dudo, pero pues ya saben que aquí esto pues se hace al pelo, muchachos, al menos así me gusta hacerlo a mí. Y pues bueno, ahí más o menos me intenté preparar para traerles algunos datos. Ah, por cierto, antes de que se me vaya, este proyecto que les comentaba de The Legend of Zelda, The Parallel Worlds, de hecho lo pueden comprar. Ah, porque esa no se la esperaba. ¿Se acuerdan que les comenté algo de cartuchos de reproducción? Pues bueno, ahorita les voy a pasar un link ahí al chat, que es en la página en la que pueden comprar el cartucho de reproducción para Zelda Parallel Worlds, que me parece que ahorita está en la versión 1.2. Es una beta. Sin embargo, ya se puede correr, se puede jugar sin broncas, y se tiene planeado que va a salir una versión 2.0, pero pues hasta ahora nada, ¿no? Se me olvidó decirles que este juego se está desarrollando desde el 2008, entonces pues ya tiene su trabajito, y yo creo que vale la pena checarlo, aunque sea ver videos. Hay muchos videos en internet, de hecho, sobre esta versión, para que puedan ver cómo lo realizaron. A pesar de que se parece mucho al juego original de Super Nintendo, sí tiene sus mejoras en cuanto a gráficos, sí tiene sus detalles también mejorados en cuanto a sonido. Y yo creo que vale la pena, si no lo van a comprar, porque yo sé que no todo el mundo tiene un Super Nintendo, yo creo que todos quisiéramos tener un Super Nintendo ahí funcionando con toda nuestra sección, pero afortunadamente no todos podemos. Saludos al abuelo, por cierto, que él sí tiene una colección encabronada, pero bueno. Aquí les paso el link, ya se los pegué ahí en el chat. Y pues denle una checada, ¿no? Yo creo que mínimo los videos vale la pena. Y pues bueno, ya me callo porque creo que ya hablé mucho y aquí ya no le quiero quitar el micrófono a todo el mundo, ¿no? Pero pues espero que les hayan gustado, aunque sea un poquito, los datos que les acabo de dar. Ya saben que todo se hace aquí para ustedes. Y pues bueno, Ebram, te paso el micro porque ya estoy de ocupón. Está bien, no. Tú síguele, total, aquí estamos. No te apures. Ea. Mira. Realmente, pues, Zelda Link to the Past, ya, más que decir, pues, no. De mi parte, no. Pero yo quiero que Lloyd, el fan N número uno de todos los niños, el fan de toda la existencia de Nintendo, el que se va a comprar una Wii U de lanzamiento, alias Lloyd, por favor, Lloyd, cuéntame con A Link to the Past si te gustó o no te gustó y por qué. Rapidísimamente. De veras, ¿cómo eres troll, hombre? Estoy muy seguro que no voy a comprar una Wii U de lanzamiento. Sobre todo porque tenía la idea esta de Zombie Wii U. Y digo, Zombie U. Y que después ya vi que no será exclusivo, entonces pues yo creo que una de las cosas más interesantes de este Zelda era ese sentimiento de que te hacía pensar. Por ahí comentaba con, creo que Kike Kabuto o Kraken, no recuerdo quién de los dos, que decía que perdió su infancia porque en algún momento hay un punto donde tienes que llevar a un dude al mundo está en el mundo de las sombras y tienes que llevar al mundo de la luz para que continúes con la historia. Entonces, en esa parte yo también recuerdo que me costó y la mitad del otro, porque pues ahí todavía no tenía, ya ven, todos no nacimos hablando bilingües y bueno, siendo bilingües, perdón, y pues ahí yo tampoco tenía la menor idea. Ya lo comentó el buen Julio, que pues a lo mejor uno quería los juegos porque pues decía, es que he oído hablar de ellos, es que los he leído en la Club Nintendo, publicación milenaria. Y pues sí, en efecto, uno los quería precisamente porque pues sabíamos que eran buenos, pero en realidad pues no los entendíamos completamente, ¿no? A lo mejor te gustaba el muñequito que tú decías que tiene el cabello rosa. No, es su frente que está como rosa raro, así como que el cuerpo es rosa, no tanto de él porque su cabello sí es amarillo. Ese era como una de las anécdotas que también me llegó a pasar. También de los calabozos finales había que acomodar unas como estatuas y también me tardé un montón en agarrarle la onda de qué había que hacer. Y pues yo creo que eso es lo más memorable de este juego para mí. Lo que realmente me agrada era eso, que te ponía a pensar, que sí te hacía sentirte pues con reto, ¿no? Y a lo mejor el hecho de que te pusiera a pensar era algo bueno, que te hacía que el juego fuera muy largo, ¿no? Y pues, ¿qué más puedo decir? También estuve leyendo en el research que este título, ya comentaba Icarus que tenía como que así eso de explotar todo lo de la consola, así como el último jalón, digamos, de lo más que podía dar la consola. Curiosamente, ya lo decía Icarus que usaba sus debilidades. Bueno, pues yo les explico un poquito eso. Digamos que uno de los problemas que tenía el Super NES para procesar gráficos era que los entornos no los podía desarrollar a 16 bits. Entonces lo que hicieron los de Nintendo, en Nintendo DS, ¿se llama Nintendo SD? No recuerdo cómo la desarrolladora, ND, Nintendo ND, bueno, creo que era así. Pues hicieron precisamente hicieron lo de crear los fondos en 8 bits comprimidos. Y en el momento de que pasaban a ser parte del despliegue en sprites, se como que se descomprimían, pero como al verse en fondo ya era como si fuera parte o como si estuviera apareciendo. Pues también lo decían por ahí hace rato con el bosquecito, era como que de repente botaban las cosas y eso se veía padre, a pesar de que en realidad si lo viéramos por ejemplo hoy en día, que de repente te aparece algo ahí raro, pues dices, ¿qué onda, no? Es un error de programación. Es entonces, el juego y la forma y la mística del juego te hacía pensar que en realidad estaba ocurriendo así, porque así era como el mundo se estaba como creando, por decirlo así. Pues por ejemplo, otra cosa que también utilizaba el cartucho. Este cartucho fue el primero de los juegos que utilizó un megabyte. La mayoría de los juegos de Nintendo estaban basados en 8 bits, M bits, perdón. Y de 4 M bits, y este se pasó a 8 M bits, que es un megabyte. Entonces, fue así como que la gente de Nintendo, a pesar de que tuvo oportunidad de meter mucho más que cualquier otro cartucho de Super NES en esos entonces, pues todavía se la vio sufrida, como ya comentaba Icarus, el juego. Pensaban que el mundo de oscuridad iba a ser un mundo diferente, y aún así, a pesar de que tenían el doble espacio que cualquier juego de Nintendo, pues no, aún así no les cupo. Entonces tuvieron que hacer esta onda con como ingeniárselas, ¿no? Y si es un juego que, como ya dije hoy, del día de hoy, solo había un juego que me gusta e increíblemente, y para lo que todos lo duden, es precisamente el juego de Nintendo. Y pues que Zelda tiene lo suyo, ya lo hablamos en los especiales de Zelda. Y creo que pues, también coincido mucho con Icarus. Tiene un desarrollo técnico, un desarrollo de historia, música, todo, que lo hace un juego que está bastante bien elaborado, aunque yo no coincido con algo que dice él, que digamos que este era uno de los únicos, y Majora's Mask, creo que dijo también. Ah, no, Ocarina of Time, ¿verdad? Pues también le faltó Skyward Sword. Yo creo que el Wii estaba literalmente muerto para casi todos, y cuando salió Skyward Sword, pues yo creo que muchos se hicieron de un Wii, inclusive solo por eso. Yo llegué a jugar Wii, a mí, que yo les he dicho que a mí me choca el Wii y que no me agrada en lo más mínimo, llegué a pedir prestado un Wii para poder jugar Skyward Sword. Entonces creo que ese también deberíamos incluirlo en el de en los Zeldas, que realmente ocuparon todo el poder de la consola, ¿no? Entonces ahí como que era la única parte que quería comentar. Y ya. Ángelos, apúrale a tirar tu última cosa rápida, ya para darle paso a lo que diga Trap. Y listo. No me andes apurando, güey. Si no, no vengo, no te creas. No, nada más un detillo ahí, que les quería dar y que se me había pasado. Y era el hecho de que en este juego es cuando empieza ya como que a centralizarse un poquito más el diseño de lo que es Link. Había estado muy cambiante, y de hecho, antes lo que era Zelda tenía mucho tema, hasta cierto punto religioso. Por ejemplo, en el primer juego aparecía la Biblia, así como tal, y era el Book of Secrets o Book of Magic, o no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba el libro, que era el que te permitía usar la varita mágica, que nada más te servía para aprender cosas en juego. Pero curiosamente era un set de ítems, y el libro tal cual, así se llamaba, era la Biblia, era The Holy Bible, así tal cual. Entonces Zelda siempre había tenido como que esos detallitos. Recordemos que también Link tenía una cruz en el escudo, y que representaba la cruz cristiana, tal cual. Entonces sí era así como que un poquito más, vamos a decir, un poquito más tirándole a lo que son los temas religiosos. No, de hecho, Kike Akabuto me comenta en el chat que era el Book of Mudora. No, Book of Mudora era el que salía en el de Super Nintendo. Sin embargo, no recuerdo cómo se llamaba el de NES. Este dato sí se los voy a quedar a deber, banda. Pero bueno, este era uno de los detalles que les quería comentar. El siguiente es que, como muchos recordarán, hace poco se lanzó lo que es Hyrule Historian, que es como libro compilado de muchos datos de Zelda, en el que se incluye, ya se supone, lo que es la cronología oficial. De hecho, esto se comentó en un Reset hace unos 2-3 meses, más o menos. Y donde se nos pone ya ahora sí por fin más o menos cómo está el scope así de a ver cuál juego va primero, cuál va después y qué es lo que en verdad pasa. Y pues bueno, para empezar, esto ya todo el mundo lo sabe, según la cronología, Link to the Past va después de Ocarina of Time. Pero lo que aquí se reveló cuando se sacó lo que es Hyrule Historia es el hecho de que a Link to the Past va en la línea del tiempo en la que el héroe del tiempo pierde. Así es, porque ya, como muchos sabrán, y los que no, y se los decimos, lo que es la línea del tiempo de Zelda, a partir de Ocarina of Time, se divide en tres partes. Nosotros todos pensábamos que eran dos, niño y adulto, y resulta que no, existe tanto en el lado en el que Link, o lo que es el héroe del tiempo, gana, existen dos tiempos alternativos, dos universos alternativos, que es cuando te haces niño, cuando Link regresa a ser niño y empieza lo que es Majora's Mask, se brinca Twilight Princess y así, y lo que es la era de adulto, que es cuando sucede Wind Waker y toda esta onda, ¿no? Pero existe una tercera que es independientemente de Link muere o Link es vencido. Entonces, a Link to the Past se encuentra precisamente en esa, en ese tiempo. Y de hecho, en esa misma línea temporal se encuentran los juegos de los Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Y al final están los primeros dos de NES. Esto como para darle una explicación de por qué nunca se habló del héroe del tiempo. Obviamente esto como que sí se lo sacaron de la manga y dijeron, tenemos que hacer que todos entren y vamos a poner estos aquí. Pero sí me pareció bastante interesante la premisa de que, pues entonces este Link que todos vemos en A Link to the Past y en los siguientes, pues ya no son descendientes del Link original. Y algo muy parecido pasa en Wind Waker, como ustedes recordarán, es donde el nuevo Link se tiene que ganar el nombre del héroe. Pues ya no es tan fácil como que, naciste siendo el héroe, sino que ahora te lo tienes que ganar. Y pues bueno, ese era como que el dato que les quería dar, ¿no? De cómo, pues sí, inclusive en Zelda, aunque no sea muy claro, sí existe un momento en el que Link pierde. Y es una temática, yo creo que juegos en esa misma línea temporal podrían ser bastante interesantes. Le darían como que otro feeling a los juegos. Yo creo que, como ya comentaba Icarus hace ratito, Majora's Mask es un juego que nos gusta mucho precisamente por esa premisa un poquito más oscura y un poquito más seria y un poquito más elaborada sobre lo que son los personajes, sobre lo que es el feeling en sí del juego. Y yo creo que se podría explotar eso un poquito más para ya no caer siempre en el juego bonito, lindo, donde Link es a toda madre y es feliz todo el tiempo y siempre gana, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me pareció muy prometedor y que ojalá lo pudieran explotar después. Y pues bueno, ahora sí ya me callo porque ya hablé un chingo. Entonces ahora sí, Trapstam, ahora sí te paso los micrófonos, una disculpa. No te preocupes, yo sé que cualquier colaboración en el caso de la leyenda de estos juegos de Zelda pues son ahora sí que indispensables, ¿no? Pero bueno, yo la verdad, yo cuando salió el juego, yo traía muchos problemas económicos en ese entonces y lamentablemente no pude tener un Super Nintendo en esa época, pero sí tuve la oportunidad de jugarlo ya tiempo después, gracias a la magia del Game Boy Advance. Y pues la verdad es que si te encuentras con un juego que realmente en su época fue, o sea, yo la verdad siempre tuve ganas de jugar este juego, pero no tanto por el hecho de que haya dicho, no, es que lo tengo que buscar de alguna manera o comprar un Super Nintendo, sino porque mi consuelo para mí en ese entonces en esa época de crisis era conseguir el Club Nintendo, ¿no? Y como, bueno, ustedes saben, muchos de los gamers pues no sabíamos inglés, no teníamos ni la más remota idea de cómo revisar lo que estaban diciendo los letreritos de cada juego. Entonces como que Club Nintendo hasta eso se portó chido con muchos lectores y pues pusieron toda la guía del juego prácticamente desde que empieza, ahora sí que hasta casi el final del juego. Yo creo que sí llegaron al final del juego, pero yo tuve la mala suerte de que ya cuando llegaron a los últimos niveles ya no tenía dinero para revistas y creo que nomás llegué hasta la cuarta o quinta parte de la guía, pero me quedé picado, o sea, no me tocó jugarlo en ese momento, pero yo estaba picadísimo leyendo a ver cómo iba avanzando el juego, porque eran muchos detalles, ¿no? De que, por ejemplo, decían, si te detienes a un lugar a descansar, ten cuidado de dónde te acomodas, porque hay ladrones y te pueden tumbar algunos ítems, ¿no? De busca este ítem puede estar en tal parte, buscando en tal punto y excavando en tal lugar, y dices, ah, cabrón, este juego requiere de mucha atención, de mucha búsqueda. Y les soy sincero, este era el primer Zelda del que realmente tuve más información para masticar, o sea, realmente yo cuando vi el primer juego de Zelda, el Legend of Zelda, el original, pues no le había puesto tanta atención porque no era el estilo de juegos que me gusta a mí. Después el Adventure of Link, pues escuché buenas y malas referencias. Yo creo que sobre todo malas referencias, a mucha gente no le gustó Adventure of Link. No sé si por lo complicado o porque el juego realmente no tuvo ese feeling del primer Zelda. Claro, ya después tuve la oportunidad de jugar Legend of Zelda y me di cuenta de que estaba cometiendo un grave error. y sí me quedé muy picado con la idea de que tenía que jugarlo algún día. Ya cuando tuve el Game Boy Advance, pues lo empecé a jugar y nota al pie. Las revistas de Club Nintendo se me habían perdido, entonces pues tuve que jugarlo hacia la Rambo, o sea, prácticamente jugarlo y avanzarlo como Dios me dio a entender. Claro, ya tenía conocimiento de inglés, me ayudó un poco, pero pues como suele ocurrirme conmigo, me quedé atorado en algún calabozo y ya no pude avanzar más. Ya no recuerdo cuál, porque fue hace como 8 años que lo jugué. Lo cierto es de que la leyenda, este juego de Zelda, yo creo que fue una de las cosas que más esperaban el público cuando salió el Super NES. Ya se había visto en ese momento que la capacidad de Shigeru Miyamoto para desarrollar un juego que aprovechara las bondades del Super Nintendo con Super Mario World. Entonces todo el mundo decía, no hombre, si así se ve Super Mario World, ¿cómo se va a ver un Zelda, no? ¿Cómo se va a ver un Metroid? ¿Cómo se va a ver un... ¿Cómo se va a ver un Kid Icarus? ¿Cómo se van a ver varios de los juegos de Nintendo en el Super Nintendo? Y de pronto pues llega Link to the Past y te quedas, no, pues se quedan... mucha gente dijo en ese momento que estaban jugando el mejor juego de la historia, y yo creo que mucha gente no estaba equivocada en ese momento. No había un juego realmente que compitiera en la calidad, en la forma de contar una historia, en la forma de avanzar un juego que Link to the Past. O sea, yo creo que eso quedó claramente demostrado, y muchas revistas en la época dijeron, a Link to the Past es el mejor juego de la historia. Y estábamos hablando de 1993, 94, todavía faltaban algunos años para que llegara de pronto lo que fue lo mejor de Super NES. Todavía faltaban años para que sacaran Link's Awakening en el Game Boy y dijeran, este juego es todavía mejor que Link to the Past. O sea, fue algo extraño decir que un juego de Game Boy superaba al de Super NES, pero ya es el criterio de cada quien, ya es el criterio de la crítica, ¿no? Y claro, cada generación resultó que cada generación, cada consola tuvo un Link. Y yo creo que, así como el Super Nintendo tuvo a Link to the Past, y decir, fue uno de los mejores juegos de la consola, yo creo que hasta la salida de Chrono Trigger, que para muchos es uno de los mejores juegos del Super Nintendo, así el Game Boy tuvo su Link's Awakening, el Nintendo 64 tuvo Ocarina of Time, y para muchos a lo mejor Majora's Mask, y así sucesivamente, encontramos que pues la verdad la Leyenda de Zelda es uno de esos juegos que en donde sabes que Nintendo realmente va a mostrarnos de qué está hecha su consola. Si no hay un juego de Legend of Zelda en la consola, entonces estamos viendo que Nintendo no le tiene mucho interés a su consola. De hecho, igual yo creo que la consola en donde menos aprovechó un juego de Zelda, yo creo que fue el Game Boy Advance, donde más bien los juegos fueron como secuelas de lo que pasó con el juego del GameCube, Cartoon Link, pero siendo sinceros, no fue el juego tan trascendente como los otros juegos que salieron, por ejemplo, para como este A Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, o Wind Waker. Es mi conclusión. Okay, bueno, yo creo que este es el especial de Zelda que no he hecho. El especial de Zelda realmente lo merece, el juego lo merece. Loid habló buenas cosas de Zelda, eso es de preverse. Y bueno, pues ya pasamos al último juego de la noche, puesto que ya se nos comió el tiempo y bueno, lo ameritaba realmente. Entonces, vamos a pasar con el último juego de la noche y les daré una pista. Es igual de la Super, y bueno, este juego es diferente, llegó a México y este sí lo jugué en la NES, pero en fin, yo quiero que aquí el Rey Elote, el DJ Elote, perdón por decirte Rey Elote, el Rey Elote, ponga la siguiente pista de ahí que le indiqué vía chat, por favor, Eloy. Y ya para que la gente adivine de qué juego se trata y cerrar este flashback. Muchas, muchas gracias. Ah, bueno, continuamos con esto que es este... con esto que es el reset, el reset flashback 8.2, ahí le puso Eloy. Este, disculpen ahí la tardanza, realmente me quedé ido escuchando este el soundtrack de este juegazo. Para mí es un juegazo que al cual le di mucho tiempo en mi época de Super Nintendo. Y bueno, de hecho, la mayoría en el chat, pues, como la música lo indica, sí, era una, la mayoría del chat le trató de adivinar, pero no adivinaron realmente cuál es. La ambientación que dieron ahí en el chat efectivamente es esa, o sea, es de naves, de disparos, efectivamente. Es este, bueno, de naves, robots, así, a lo futurista. En fin, les diré ya de qué juego se trata. Se llama Vortex, el videojuego. Es un juego en tres dimensiones. Este es un de disparos de robots y navecitas y eso. Desarrollado por Argonaut Software y distribuido por Electro Brain para, pues, la Super, ¿no? Para la Super Nintendo. En septiembre de 1994. Y fue uno de los pocos títulos que fue designado para que se usase con el nuevo chip Super FX GSU-1. Si, para los que no sepan qué funcionalidades tiene, pues le daban como un upgrade al Super para que pudiera correr estos gráficos. Y pues otro referente de juegos que utilizaban este chip era Star Fox. Entonces, este... y este es uno de los pocos, o muchos, no me acuerdo a ver cuántos eran los que utilizaban este chip, pero este era uno de los juegos que utilizaban este chip para, pues, poder correr bien dentro de la consola. Y pues la historia iba más o menos así, ¿no? El núcleo misterioso pues ha sido robado, ¿no? Y se lo han llevado. Las fuerzas de Akido, pues, son los responsables y pues lo han y han planeado dividirlo en 5 partes, las cuales pues han dispersado por toda la galaxia, ¿no? Pero bueno, nuestra misión es tomar el control de un Morphing Battle System, un sistema de batalla que se transforma en diferentes vehículos, en uno que puedes volar, en uno que puedes manejar, en uno donde puedes aplastar, en este vehículo pues harás tus misiones para salvar la galaxia y juntar las 5 partes y poner a salvo el núcleo mágico de misterio. Bueno, un núcleo que mantenía la estabilidad del universo, ¿no? Se llama Vortex. El videojuego salió para Super Nintendo. Realmente vale muchísimo la pena el juego. Y bueno, realmente ya más allá no les puedo contar, pero pues de hecho sí podría, pero quiero que ahí Julio nos cuente realmente qué onda con Vortex, que él sí lo jugó bastante. Entonces, por favor, Julio, cuéntanos. Pues fíjense que a Vortex yo no le había entrado. Yo en algún momento de mi vida Super Nintendera lo tuve, pero no me llamaron mucho la atención. Fue como, navecitas, qué chistoso está el robotcito, pero lo boté por ahí. Y hasta hace poco que decidimos que los juegos, bueno, que mencionaron los juegos que íbamos a ver para este flashback, más o menos me sonaba el nombre y ya lo puse y dije, sí, era ese juego que alguna vez toqué. Y pues de entrada creo que hay que mencionar que es un juego, al menos a mí me pareció, muy difícil. Bueno, lo primerito que quería mencionar era que así como el Mario Kart de Super Nintendo que usaba este chip FX, este juego también me pegué una tremenda mareada cuando recién lo puse y estaba jugando el primer escenario, que bueno, yo puedo no sé, hay gente que se marea, por ejemplo, con el 3DS. Yo puedo el 3DS subirle, bajarle, verlo, jugarlo en el metro, jugarlo en carretera y no pasa nada. Pero me ponen un juego, un Mario Kart, un Vortex, un Stunt Racers, bueno, ese no tanto, pero algo así, y me pega una marea terrible que, bueno, luego les cuento. Y pues les decía que es un juego, a mí se me hizo muy difícil como entrarle al juego, porque tienes que adaptarte a las formas diferentes, como mencionaba Euram, a las diferentes formas que tiene el robot, porque es un robot, pues así tal cual, dispara misiles, y un como láser, si quieren. Y luego también tenía una forma de avión que solamente disparaba el láser, y luego tenía una forma de carro que avanzaba, creo que ese también disparaba láser, era como más débil, y tenía otra forma que de alguna forma evitaba que te pegaran, o sea, le pegaban y no pasaba nada. Entonces adaptarte a esas formas como que te podías tardar un poco, sobre todo si no habías visto el intro del juego y la explicación que te dan ahí. Pero está interesante este cambio. A mí me parece una idea medianamente original, a lo mejor copiándole, o bueno, yo le vi como trazos de Transformers por ahí, pero se me hizo original y se me hizo padre. Y también se me hace padre que no se trata un juego de nada más estarle disparando a las cosas. De pronto encontramos algunos puzzles que tenemos que resolver, dispararle a algunas cajas en cierto orden para avanzar. Hay algunas partes, por ejemplo, en las que te tienes que subir, ya te pegan demasiado o te quedas sin misiles y te puedes subir a la nave nodriza, por así decirle, a la nave que te sacaba, y ahí agarrar los ítems y ya volver a la acción abajo. Entonces me hizo padre. Lamentablemente, por las gráficas, a lo mejor por la música incluso que escuchamos ahorita, no pude dejar de compararlo con Star Fox, a pesar de que a mí me choca la gente que juega los juegos comparándolos con otros. En esta no pude evitar dejar de hacerlo, porque pues son juegos diferentes, pero las gráficas son muy parecidas a Star Fox, y también los sonidos, la música incluso es parecidísima a Star Fox. Por acá me dice Euram, que hasta los amigos que te ayudan son muy parecidos estéticamente. Pues sí, y pues bueno, no pude evitar, es que de verdad hasta los, o sea, igual y van a decir, pues es de la misma consola y usan los mismos componentes, no sé, pero sí, es muy parecido a Star Fox, y pues bueno, pero no lo hagan, ustedes jueguenlo, pero no lo comparen con nada, que es un juego muy padre y muy diferente. Y pues bueno, creo que de la historia no me clavé tanto con la historia, me gustó el gameplay más que la historia, y perdón, el hecho de que me tuve que acostumbrar mucho a usar los diferentes tipos. Creo que mi favorito fue el de la nave, porque vas más rápido y como que puedes esquivar también, un poco recordando Star Fox. Pero es un juego muy muy bueno, que ya querrán los que dicen, "Ah, yo me aviento el God of War en God", creo que es la dificultad más fuerte, o el Halo en Spartan, creo que es la más fuerte. Que alguien que haya dicho eso se aviente el Vortex así en difícil, y pues a ver cómo le va. Yo de entrada, y ya para terminar con esta intervención, pues se los recomiendo bastante. Si les pega una mareada, nada más ahí adáptense un poquito, pero vale mucho la pena, y está bastante bueno. Y pues le paso el micrófono ahí a alguien más. Ya, ay, creo que Trapsam se nos cayó, pero mientras, Eloy, cuéntanos si a primera instancia te gusta o no este juego. Ya había spoilerado que esta noche nada más me gustaba un juego y ya pasamos el que me gustaba, ¿no? pero hay cosas acerca de este Vortex. Yo tenía con una intención interesante cuando lo pedí, porque pues ahí era la época en la que los padres me compraban mis jueguitos. Y entonces yo recuerdo que lo vi en una tienda de la del búho, y le digo a mi mamá, oye, yo quiero este juego porque trae un robotito en la portada. O algo muy parecido, porque evidentemente no recuerdo exactamente qué dije en esos entonces, pero a mí lo que recuerdo que está en mi cabeza es que estaba el robotito. Pero cuando empiezo a tomar el control, pues me doy cuenta que así per se robotcito, pues no era, ¿no? Entonces, como... Y luego ya lo mencionó también Julio, que como que mareaba la cosa, y sí era cierto, o sea... no sé si a lo mejor porque también mi tele era muy pequeñita en ellos, entonces teníamos una tele de 15 pulgadas, creo, era una cosita de nada, era una Sony muy bonita que, por cierto, aún anda por ahí viva. Y pues... pues no sé, a mí ese título lo que me deja, o lo que me queda más es exactamente eso, el mareo. Ni siquiera tengo buenos recuerdos al respecto. Lo que sí me agradaba era que era un poco pues la onda idea, ya también creo que lo mencionaron por ahí, la onda Star Fox-esca. Sin embargo, no terminaba de completarme o de agradarme, y pues la historia todavía estaba en mis pininos en el lenguaje anglosajón, entonces pues ni siquiera entendía lo más mínimo. Entonces, ahora ya volviéndolo a checar y volviéndolo a jugar, sigo pensando que me marea, o no sé si ya es la idea de que se me quedó la digamos el trauma de que me mareaba. Y pues la idea de aquí creo que es... No me gusta, creo que me aferré, no me gusta, porque ahorita que lo volví a jugar fue así como... a lo mejor también el problema radica un poquito en que se me ocurrió probarlo en un emulador de Android, y pues no veía ni... No podía poner la atención entre la pantalla y el... Y los dedos, porque pues, el control no lo pude configurar para usar las teclas del teléfono, entonces pues no. Creo que eso fue también parte de lo que terminó por no agradarme de este juego. Por otro lado, pues cuando estaba haciendo la mezcla para el audio, dije, ¡ah, qué padres están las canciones! De hecho, ya están en mi celular, entonces, extrañamente, la música me agrada mucho, pero el juego en sí, per se, me desespera, no me siento acomodado. No lo recuerdo, con el derecho, el R podía ser una especie de boss que a fin de cuentas, siento que en la pantalla no se notaba. Por ejemplo, en Star Fox tú veías el movimiento... Y si le metías pata, pues sí se veía como que todo se iba más rápido y salían estas como rayitas, ¿no? Que hacían el efecto de velocidad. Y en este, pues no, era así como que todo era muy plano, muy raro. Y pues no sé, creo que no es algo que me tenga buenos recuerdos, más bien me tiene malos recuerdos. Y pues creo que eso es lo que puedo mencionar de este juego. También quiero pues hacer ver que el cartucho que yo tenía dejó de funcionar, porque un día me enojé tanto... De que casi me vomito, que agarré y lo saqué del NES y lo aventé, ¡pua! Ya no funcionó. Entonces ese fue como que, imagínense, es el único juego que me ha hecho aventarlo, ni siquiera Super Mario 64. Entonces imagínense qué tan desagradable fue para mí. Y ya. Ay, ay, ay. Pues a mí sí me gustó. A lo mejor porque yo ya lo retomé un poquito más grande, realmente no fue porque en su momento no jugué, pero ya. Yo lo retomé un poquito más grande y a mí me gustó sobre todo el reto, que era retador, que era un juego que realmente pues tenía su reto y que a pesar de compartir estilos visuales y muchas similitudes con Star Fox, hasta el cómo te hablaban los amigos, que lo que mencionaba ahí Julio, que le había dicho en el chat, o sea, la forma en que te hablaban tus amigos, pues aparecía el cuadrito tipo Star Fox, o sea, era Star Fox. Lo carismático de este juego, digo, para no enterrarlo completamente, porque tiene también sus partes malas, digo, algunas mecánicas estaban un poquito mal implementadas, sobre todo las de cuando era de armamento pesado, como que sí era un poquito tosco y hasta a veces torpe el control, pero el encanto era eso, la transformación en varios vehículos y que pues podías ir avanzando por diferentes entornos, o sea, no solamente el espacio, sino que también la tierra. Oye, cuando se hacía como cuatrimotro me cagaba, porque nomás sentía que se jalaba para los lados y no podía ponerlo. Ándale, exactamente. Entonces, te digo, tenía sus cositas malas, porque sí las tenía, de hecho, o sea, hay una de esas, y luego lo de la cuatrimoto también, sí, eso era horrible. O sea, habían muchas, muchas cosas que realmente... ¡Ay! O sea, a pesar de ser un juego de antiguito, para que vean que no todo lo antiguo es bueno, sino que también hay cosas malas. Pues este es un ejemplo de ellos, ¿no? O sea, que a lo mejor no sea tan malo, pero pues es un juego regular, del montón, diría yo, que pues trató de hacer su mejor esfuerzo y pues no le logró. La sombra de Star Fox estaba ahí y hizo mucha mella en este juego, y eso juntándolo con sus con sus defectuosos controles, pues porque pues en el apartado artístico, como al ser muy similar a Star Fox, pues cumplía, ¿no? Pero y sonoro también, no, oye, ya pudieron escuchar. Hay un pequeño comentario. Yo creo que a lo mejor lo comparamos con Star Fox porque sí se veía una futurista y el espacio era comilla tridimensional, pero más bien era como una vista desde atrás, wannabe 3D, ¿no? Porque sí, en realidad no era como Star Fox, porque Star Fox era 3D y era como, quiero ser 3D, pero no me alcanza el power. Entonces voy a poner la vista 2D con profundidad para que piensen que es 3D. Pues te digo, es el intento. O sea, el intento se agradece. No, no se agradece, en serio está malo. O sea, en serio, Uram, te juro que aventé el cartucho. En la vida, o sea, en la vida he hecho cosas con ningún disco, juego, nada. Ni siquiera, no, bueno, no sé, el AT era un niño, pero no. Ahí eres tú, Eloy. Digo, yo nunca he aventado un cartucho, la verdad. Por muy malo que sea el juego, o disco, llámese disco / cartucho / algo. Pero pues te digo, ahí a tu forma de ver, pues sí, era muy, muy malo. A mi forma de ver era regurrego, era del montón que tenía cosas que ver. Pero pues ya, falta Drapsan que nos cuente ahí sus, también lanzó uno de pesa, órale, Trap, cuéntanos tu anécdota ya para ir concluyendo esta emisión de Flashback y ya saludar a la gente. No, pues el caso de Vortex, pues yo lo que estuve notando era que un juego que al parecer se desarrolló porque había como que la esperanza, la vaga esperanza de que iba a haber un juego de Transformers, y era lo que todo el mundo, lo que al parecer iba a haber que querían desarrollar un juego pues basado en la serie animada de los 80s, pero pues obvio, no simplemente el proyecto no se dio, pero dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este código? Pues dijeron, vamos a hacer un juego de robots que se transforman en vehículos, y le vamos a poner otro nombrecito para que no vayan a después a salirnos con una demanda Hasbro, ¿no? Y de ahí sale Vortex, ¿no? A lo que yo estuve observando. No es así como dicen, el juego no es la gran maravilla gráfica, y pues sí tiene una historia pues bien interesante. Yo creo que a lo mejor la idea de que de pronto pudiéramos tener un personaje multitransformable para podernos mover de un lado a otro, como lo están platicando, o yo creo que a lo mejor el plan original era de que si se podían usar los Transformers, como ustedes lo estaban comentando, era de que se pudieran utilizar diversos Transformers y que se fueran alternando en la batalla, ¿no? Pero bueno, el punto es de que, bueno, en ese aspecto, pues como que no lograron su cometido de hacer un juego de Transformers, así como tampoco pudieron lograr hacer un juego que de pronto pudiera ser tan trascendente como fue Star Fox, porque sí, las comparaciones ahí sí duelen. Yo creo que en ese aspecto sí es doloroso decirlo, pues lo tuvieron que comparar con Star Fox porque estaba aprovechando un chip con el cual Star Fox se lanzó, que fue el FX. Muy pocos juegos lo tuvieron y pues en el caso de Vortex parece que no lo supieron aprovechar lo suficiente como para hacer un juego de trascendencia, ¿no? No obstante, pues ahí está, ese juego, ahora sí que si querían tener un juego de robots transformables, ahí estaba, ¿no? Yo creo que es lo más que puedo decir. Ok, pues un saludo al Keke, a Viterror Lizu. Y un saludo a todos los del chat, a Alan M, a Ángel Ferrar, a Viterror Lizu, órale, a Crush Dan, a Dashing Omar, al buen Elber, a Idol X, a Josuke M, a Julio Fonseca, a Kike Kabuto, a Mayer Link, a Monkey03, a Moy Situk, a Resistencia132, a Soroko Oliver, y bueno, pues a la gente bonita que nos estuvo escuchando aquí en el flashback y que aguantó hasta el final, y disculpen ahí las caídas técnicas. Realmente, pues, ya en el editado saldrá un poquito mejor. Y el pobre Icaro se va a dormir algo tarde. Y bueno, pues ya yo también me paso a despedir. No sin antes decirles que la nueva mecánica para los esas ondas del flashback, que ahí se estarán posteando vía Facebook de Reset, gracias, para elegir a los juegos de los cuales vamos a hablar, para que ustedes también se integren a esto que es los anécdotas de farmacia, diría el buen Trapsan, o anécdotas de maquinitas, de consola, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos platicando y muchas gracias por escucharnos, así que hasta la siguiente, hasta la próxima. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.